Pacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos entrando al aire en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Aquí desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, te saludamos, te abrazamos y te mandamos un deseo de que este día sea excelente. Bueno, pues estamos entrando como cada lunes o como casi cada lunes. Una disculpa porque el lunes pasado no estuvimos al aire. Tuvimos algunos problemas técnicos aquí de transmisión y no pudimos resolverlos a tiempo. Y bueno, pues por eso es que no pudimos entrar. Pero ya estamos aquí nuevamente al pie del cañón con tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Espero que lo hayas pasado bien. Espero que, bueno, en estos días que nos escuchamos hayas encontrado muchas cosas que aprender, muchas cosas que reflexionar, muchas cosas para seguir avanzando y seguir creciendo. Así que bueno, vámonos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y para los que todavía no están bien despiertos, les vamos a mandar una canción que se llama Canción para mi niño. La Boca del Dinosaurio. Cuando salga el sol, usted despierte, su padre estará muy lejos. el viento ya está avivando la llamarada. Duerma mi niño, niña, no se despierte, porque la vida, vida, voy a traerte. Bueno, ¿qué tal con esta canción de Canción para mi niño? Es para que te vayas, pues ya abriendo los ojitos, vayas despertando ya, porque el día ya aclaró. Para esto, bueno, yo espero que estés listo y lista para terminar de despertarte. Te voy a comentar, te voy a compartir una curiosidad que me encontré por ahí. ¿Sabías que el animal que pasa más tiempo comiendo, quién crees que sea? Come, imagínate, come 16 horas al día. El tiempo que los seres humanos regularmente estamos despiertos, que son 16 horas y dormimos 8, bueno, digo, varía, ¿verdad? Pero digamos que de manera general podría ser. Pues esas 16 horas que nosotros permanecemos despiertos, este animal se la pasa comiendo. ¿Te imaginas cuál? Es el elefante, imagínate, que come diariamente entre 200 a 225 kilos, más o menos, de hierba. ¿Cómo ves? Es enorme, ¿no? Y es, imagínate, algunos pasan hasta 18 horas comiendo más todavía de lo que decíamos de lo que te decía de 16 horas, el tipo que permanecemos despiertos nosotros los humanos. ¿Cómo ves? Come muchísimo, claro, son grandísimos, necesitan muchísima comida. Pero me encontré otras cosas por allí que te voy a comentar. Fíjate que la palabra elefante proviene del griego, que significa marfil, porque bueno, tú has visto que los elefantes desarrollan unos enormes, enormes dientes, ¿verdad?, a los lados de su trompa, y que pues son de marfil. Y bueno, pues así los griegos, bueno, la palabra griega que dice elefas y significa marfil, así fue como le pusieron a este enorme mamífero. ¿Cómo ves? Es el mamífero terrestre más grande, conocido como los cinco grandes. ¿Cómo ves? Enorme. Y pues alcanzan a vivir entre 60 y 70 años. Un elefante vive muchísimo. ¿Cómo ves? ¿Tú sabías eso? Pues esas curiosidades te las comparto para que tengas pues más curiosidad todavía por investigar sobre estos mamíferos. ¿Sabes cuánta agua beben? Bueno, imagínate, comen 200 a 225 kilos de hierba, pues toman unos 200 litros de agua. ¿Cómo ves? Muchísima agua, ¿no? Para digerir todo esto y para tener energía, ¿verdad? Para vivir, desplazarse por donde andan. Y bueno, pues sus orejas las usan como abanico. Ya ves que son enormes, pues las utilizan para eliminar el exceso de calor. Uy, estoy hablando del elefante africano, ¿eh? Así con las orejas se abanican y con eso se quitan el calor. Y además, ¿sabes qué pasa con las orejas también? Que son únicas. Ninguna oreja de los elefantes, o sea, de cada elefante, ninguna de las orejas son iguales. Todos los elefantes tienen orejas diferentes. O sea, haz de cuenta como nuestras huellas dactilares, nuestras huellas que tenemos en los deditos y que a veces ya, cuando estés más grande vas a ver que a veces se usan para ponerla en documentos que te identifican, porque se supone que ninguna de nuestras huellas, o sea, entre seres humanos, son igualitas, ninguna, todas son diferentes. Pues eso sucede también con las orejas de los elefantes. Ninguna de las orejas entre los elefantes son iguales, son diferentes, es algo que los distingue, es algo muy propio. ¿Cómo ves? Bueno, pues estas y otras muchas curiosidades puedes encontrar por allí si investigas y te puedes a preguntar, a descubrir, a indagar, a echarte clavados en los libros o Pues pues ahí en el internet también, ¿verdad? Puedes encontrar muchísimas cosas si te es que te interesan estas cosas acerca de los animales. Bueno, pues ahí te dejo mientras tanto las de los elefantes para que tú pues tengas otros datos, ¿verdad? Otros datos para ir conociendo más cosas sobre todos estos seres vivos que habitamos la Tierra. ¿Qué te parece? Sale, allí te lo dejo. Tempranito a comer llegó papá elefante, aflojó su cinturón, se soltó los dos tirantes y papá elefante con tempo y barrigón se sirvió su sopa con el cucharón. Junto a él un elefantito estaba sentadito, sin comer solo jugueteaba golpeando la cuchara. A ver, hijito, si tomas tu sopa y cuando comas no suenes la boca. Pero papaito, es que no me gustan sopas de lenteja ni frijol. Quiero un pedacito que sea muy grandote de aquel pastelote de limón. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues como ya oíste, Osauri siempre, como cada lunes, bueno, como todos los días, pero tú puedes escucharlo los lunes, haciendo sus travesuras, investigando el mundo, tratando de saber de qué se trata. Y bueno, ya escuchaste algo por allí y pues me gustaría o nos gustaría que nos compartieras qué es lo que piensas, qué es lo que imaginas que está haciendo Osauri. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina aquí en la radio comunitaria Concaná, 951-220-4077. Por si de pronto tú dices, ah, sí, yo sé lo que está haciendo Osauri y quiero decirlo, pues compártenos, llámanos y si no puedes, pues mándanos un mensajito. Y si no pudieras, porque bueno, no te dejan usar el teléfono, pues tú piénsalo de todas maneras, imagina qué está haciendo Sauri, porque ese es un excelente ejercicio para que nuestro cerebrito esté conectando neuronas, esté trabajando, ¿verdad? Y no se atrofie. Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos mandes la respuesta, para que nos digas qué está haciendo Sauri. Lengua de fuera, meme el rabo, sube la pata y hace pipí. Lengua de fuera, meme el rabo, sube la pata y hace pipí. ¡Au, au! Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, pues aquí con el trabalenguas, ¿qué te parece? ¿Te gustaría aprenderlo y pronunciarlo, articularlo rápido? Bueno, pues listo, lista, ¿eh? Porque ya sabes que a veces son muy complicados, a veces no son tan complicados, pero cuando lo queremos repetir rápido es cuando la lengua se nos traba por allí, ¿no? Bueno, pues ahí vamos con el trabalenguas, pero antes recuerda, vamos a aflojar un poco los músculos de nuestra boca. Eso, los labios. Diciendo la lengua. Diciendo e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u, eso, también haciendo este sonido, eso, con tu lengüita arriba en el paladar, la pegas y luego la despegas, eso, para poder enunciar este trabalenguas que dice, elementalmente el elefante alza el alimento. No está difícil, ¿verdad? Elementalmente el elefante alza el alimento. Pero vamos, recuerda que tiene que ser cada vez mucho más rápido. Elementalmente el elefante alza el alimento. Elementalmente el elefante alza el alimento. Elementalmente el elefante... Ay, sí, ahí sí me canso, ¿eh? Cuando ya va más rápido y muchas veces repetido. Elementalmente el elefante alza el alimento. Elementalmente el elefante... Oh, bueno, se me traba un poco la lengua. Tengo que hacerlo poco a poco. Y tú también hazlo poco a poco. Y si de pronto ya lo tienes listo, llámanos también a 951-220-4077 y compártelo con nosotros si te parece, te parece, te parece, te parece. Va pues, elementalmente el elefante alza el alimento. Elementalmente dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada. Para dormir a un elefante. Para dormir a un elefante. Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te comparto el día de hoy en esta sección también se trata de un laberinto. ¿Te acuerdas que ya te había platicado de un laberinto? Hace 15 días, ¿verdad? Un laberinto sencillo que tenemos en la ludoteca, ¿verdad? Bueno, sencillo es un decir, ¿verdad? Porque en realidad pues tiene trampitas por allí y hay que tener mucha paciencia. Este es mucho más complicado. Este laberinto se llama Cubo Mágico Laberinto 3D. Cubo Mágico Laberinto 3D. Porque está en tercera dimensión, sí, es un cubo que tiene adentro 6 niveles de laberinto. ¿Cómo ves? Ya te lo voy a describir ahorita más. Y bueno, pues este juego lo podrían jugar a niños a partir como de, ¿qué será? Como unos 10 años, 12 años, ¿verdad? Porque no es nada sencillo, es un gran desafío. Cubo Mágico Laberinto 3D y después pasar muchas horas allí tratando de resolverlo. No nos digan siempre no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro. No me digan no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues un laberinto, su objetivo tiene es que tienes que encontrar el camino desde la entrada hasta la salida. Ese es el objetivo de un laberinto, ¿verdad? Y bueno, pues además de divertirte también, ¿verdad? También te estás trabajando tu forma, tu capacidad de pensar de forma lógica y bueno, para elegir varias variantes óptimas de por dónde me voy, si por aquí o por allá. También, bueno, estimula la atención y las habilidades de motricidad fina. Eso se trabaja con los laberintos en general. Y bueno, también puedes inventarte incluso historias, ¿verdad? Historias de un héroe que va por caminos y no puede salir y tiene que encontrar, ¿verdad? Ahí puedes jugar de muchas maneras. Y bueno, también trabajan con tu paciencia. Porque, wow, y eso de llevar a la salida no siempre es fácil, ¿verdad? Así que hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia. Y también desarrollan nuestra intuición, porque tenemos que estar pensando si por aquí o por allá, tantos posibles caminos que tiene el laberinto. Nuestra percepción, porque tenemos que ver dónde está el mejor camino, ¿verdad? Y bueno, pues este laberinto en especial, este cubo mágico 3D, tienes que recorrer el laberinto evitando caminos sin salida. Y hoyos trampa, porque eso es lo que tiene. Tiene hoyos trampa a través de las 6 caras del cubo, de este laberinto. Cada cara tiene un laberinto y cada laberinto va siendo más complicado. Esa es la situación, que cada uno va siendo más complicado. ¿Y por qué? Pues porque tiene más trampas. Como ves, tiene cada vez es más difícil pasar por allí, pero se supone que es posible. Porque si fuera imposible, pues qué caso tendría, ¿verdad? Se supone que es posible, pero hay que tener mucha paciencia. Pues sí, como te decía, está diseñado a manera de cubo. Cada cubo con un laberinto diferente. Empiezas desde el nivel 1, siempre empiezas desde el nivel 1. Tiene una señal de cuál es el nivel 1. Y allí tienes que ir recorriendo el umbalín que tiene, ¿verdad? Por los diferentes caminos donde tú creas y consideres que puedes pasar, evitando los hoyos trampa hasta llegar a la salida. Una vez que el balín llega a la salida, baja al laberinto nivel 2. Y allí lo mismo, tienes que ver por dónde puedes ir, cuál sería el mejor camino para salir, evitando los hoyos trampa, cada vez son más complicados. Una vez que sales, el balín cae y pasa al laberinto 3. Y así sucesivamente hasta llegar al laberinto 6. Si lo logras, bueno, pues quiere decir que tienes seguramente mucha paciencia, mucha coordinación, seguramente pudiste visualizar muy bien, pero sobre todo tuviste mucha paciencia. Eso sí, porque tienen solución. Sí tiene solución, pero hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado para no caer en los hoyos trampa. Bueno, pues este laberinto cubo mágico 3D, cubo mágico laberinto 3D, está también en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Así que si tú quieres jugarlo, si tú quieres aceptar el desafío, bueno, pues ve a la ludoteca de allá del Centro Social Ayuc. Di, yo quiero jugar ese laberinto 3D, yo quiero aceptar el reto, yo quiero poner a prueba mi paciencia, mi tolerancia y mi manera de solucionar. Y allí te lo podemos prestar y puedes pasar allí en la ludoteca mucho tiempo divirtiéndote, mucho tiempo pues concentrado y buscando la salida de estos 6 laberintos que tiene este cubo. Sí, bueno, pues ahí te dejo la invitación. Y te esperamos por allá. Ojalá puedas asistir y puedas solucionar los 6 niveles del laberinto 3D. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Thank you. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. Tats. Ah. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está la palabra que el maestro nos deja el día de hoy. ¿Cómo se dice oreja en mije? ¿Tú sabes? Pues llámanos. Si no sabes, pregunta y llámanos. Si no sabes y nadie sabe, pues estate atento, atenta para el momento de la respuesta de cómo se dice oreja en mije y puedas tener una palabra más que puedes poner en tu alcancía de palabras en mije. ¿Cómo se dice oreja en mije? Aquí el maestro va a estar esperando la respuesta en el 951-220-4077. El cuento de hoy es Murmullos bajo mi cama. Este cuento es de Jaime Alfonso Sandoval. Murmullos bajo mi cama. Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien porque lo había oído en varias ocasiones. Sus padres no le creían. Nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación, que veía demasiada tele. Y es que ser niño no es fácil. Nadie lo tomaba en serio. ¿Pero acaso era imaginación las risitas que escuchaba a medianoche y los gruñidos? Estos últimos lo atormentaban más, incluso le hacían gritar. Entonces, su padre iba malhumorado a insistirle en que había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada, pero eso no disminuía el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. En las mañanas Julio encontraba la prueba. Un calcetín masticado, cubierto de baba. Es cuestión de cerrarle el paso, le aseguró un amigo en la escuela. ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? Preguntó temeroso Julio. Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama. Ahí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo, eso es todo. Y así, yo así me deshice del mío. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, Julio sintió escalofríos. Esa noche, el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, rasquidos e incluso algunos silbidos. Estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como previó su amigo, encontró un agujero negro y fétido. Asomó con cuidado la cabeza. Lo que vio lo dejó impresionado. Del otro lado había una habitación, bastante fea, por cierto. Una chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de tres cabezas. Había lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. Julio no pudo evitar exclamaciones de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces escuchó un lamento. ¡Mamá! ¡Mamá! Creo que hay un humano debajo de la cama. Chilló una vocecita chiclosa. Es tu imaginación, querido, respondió otra voz igual de extraña. Los humanos no existen. Estoy seguro, insistió la vocecita. Está debajo de la cama. Puedo oírlo, mamá. ¡Me da miedo! Te cayeron mal los gusanos de la cena. Por eso tienes pesadillas. El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso, pero estaba seguro de que bajo la cama había un humano. ¡Lo había oído! Decían que era su imaginación, pero ¿acaso era la imaginación los ruiditos y las risas? Decían que leía demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. ¡Uf! Nunca le creían. Y es que ser un pequeño monstruo no es fácil.

A ver si lo has escuchado. Dice, dando y dando, pajarito volando. ¿Lo has escuchado alguna vez? Dando y dando, pajarito volando. Bueno, pues, si no lo has escuchado y no sabes de pronto cuándo se utiliza este refrán, te lo voy a compartir. Pues hace referencia a un trato en el que se compra y debe recibirse al mismo tiempo que se efectúa el pago, sin tardanza, sin de ninguna parte. O bueno, también cuando haces un trato con alguien, ¿verdad? Y le dices, yo te doy esto, pero si tú me das esto, o yo te cambio esto, si tú me cambias esto, o yo hago esto, si tú haces esto, ¿verdad? Y los dos lo tienen que hacer al mismo tiempo, tienen que cumplir el trato, tienen que cumplir lo que se dice al mismo tiempo, para que no haya, que uno se tarde, para que no, bueno, pues uno diga, no, pues que no me lo diste, y yo te lo di, tú no me lo diste, o yo te lo compartí, no me compartiste, ¿verdad? Así, no, al mismo tiempo. Bueno, claro, cosas que se puedan hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Así que así, ahí es cuando se utiliza este refrán, este proverbio, dando y dando, pajarito volando. Ahora me acuerdo cuando nosotros jugábamos a las cartas, a las estampillas, ¿no? Que uno empieza a coleccionar estampillas, ¿no? Y a veces para llenar álbumes o algo así. Y bueno, teníamos repetidas, ¿verdad? Y queríamos cambiarlas. Y había quienes eran, pues, maloras, ¿verdad? Y tú podías darle una y luego no te daban nada, ¿verdad? O si ese era el trato, o dos y no te daban nada. Entonces uno decía eso, dando y dando, pajarito volando. De modo que los dos al mismo tiempo se intercambiaban las cartas. Bueno, por ahí está, pero en cualquier situación de intercambio en el que se pueda hacer al mismo tiempo, puedes utilizar esta palabra como acuerdo con el otro, dando y dando, pajarito volando. Donde no puedo quedarme quieto, muevo los brazos con alegría hasta que pare la batería. Estatua. Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, muevo las piernas con energía hasta que pare la batería. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, sacudo los hombros con simpatía hasta que pare la batería. Es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto, muevo mi cuerpo con gran destreza hasta que pare toda la orquesta. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque tan solo me moveré cuando la orquesta suene otra vez. ¡Estatua! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento, porque la música ahora irá con un tren de alta velocidad. Pero aún hay que estar atento. Vamos con la adivinanza, divina adivinadora, divina adivinadora, divine adivinadore. ¿Qué tal? ¿Estás listo, lista, despierto, despierta? Bueno, sé que algunos que pues están tomando clases o asesorías, bueno, probablemente ya se estén yendo a clases, ¿verdad? Pero los que estamos en casita todavía podemos seguir aquí acompañándonos y podemos estar muy atentos para imaginar, asociar, recordar algo que nos dé con la respuesta de esta adivinanza. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-477 para que nos compartas la respuesta si la tienes. Pregunta si no la tienes, imagina, y si no, bueno, pues espérate un poquito con paciencia y pues al final vamos a dar la respuesta. Pero antes quiero saber si alguien no tiene la respuesta de la adivinanza. Allí te va. Dice, una señora blanda que sin ser enferma siempre está en cama. Una señora blanda que sin ser enferma siempre está en cama. Y ahorita que me acuerdo, yo dije, hoy, lunes, hoy me costó tanto trabajo que yo tenía muy abrazada a esta señorita blanda que sin estar enferma siempre está en cama. ¿Quién será? ¿Quién se te ocurre? Bueno, pues ahí está. Y la adivinanza. Y si quieres compartir la respuesta con nosotros, 951-220-4077, el teléfono aquí de la radio comunitaria con Ganá, el 102.1 FM. Una señorita blanda que sin ser enferma siempre está en cama. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, flash, flash, flash, semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Lo que vi, lo Del libro Jardín de Palabras, es una antología que hace Carlos Sánchez sobre haikus y greguerías. Te voy a compartir estas greguerías, pero antes te voy a decir de qué se trata las greguerías. ¿Qué son esto de las greguerías? Las greguerías, según Ramón Gómez de la Serna, dice que son solo fatales exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Entonces, la siguiente greguería dice, las olas esculpen en las rocas calaveras de gigantes. mar. En mi cangrejo un poco distraído, ¿qué haré con cloro? Miro, no lo puedo educar. Y cuando baila mi cangrejo con su ritmo desparejo, se va para un costadito y me deja un regalito. Mueve, mueve, cloro, miro las patitas para atrás, deja, deja regalito mientras va haciendo zigzag. Ca, ca, ca, cangrejo, cloro, miro. Y si lo miro no puede disimular, ahora tiene que limpiar. Nuestra sección de la lectura, te voy a compartir una reflexión de William Nicholson. Guionista, dramaturgo y novelista inglés. Fue dominado o es dominado dos veces al Oscar. Sí, todavía vive William Nicholson. Y bueno, él nos comparte una reflexión acerca de la lectura que dice: leemos para saber que no estamos solos. ¿Tú cómo ves? ¿Te checa algo? ¿Te suena algo esto de leemos para saber que no estamos solos? Bueno, pues si de pronto ya ves, entonces te sientes solo, hazte acompañar de algún libro. Y bueno, quiero mencionar en este momento justo de la lectura y agradecer a la Asociación Libros para Pueblos, que es una asociación pues sin fines de lucro, ¿verdad?, y que hace una labor enorme de compartir la lectura, compartir libros. Ha abierto cerca de 74 bibliotecas aquí en el estado de Oaxaca, y muchas bibliotecas en comunidades, y bueno, pues nosotros somos afortunados de haber podido tener un acercamiento con Libros para Pueblos, y ellos desde el 2013 pues nos ayudaron a abrir la biblioteca, y ellos son los que nos donan los libros. Muchos de los libros, casi la mitad de los libros que tenemos, han sido donados por Libros para Pueblos, como ves. Y justamente ayer justo fuimos por la donación de este año. Cada año ellos nos donan libros y fuimos por la donación de este año. Yo estoy súper entusiasmada, no he abierto las cajas, ayer tenía muchas ganas de abrirlas, pero pues ya llegamos noche y tenía que hacer algunas cosas urgentes. Entonces dije, bueno, está bien, mañana, o sea, hoy las voy a abrir con mucho entusiasmo. Seguramente debe haber libros muy bonitos, siempre nos mandan libros muy bonitos. Estoy muy entusiasmada, pues así que ya pronto vamos a tener libros nuevos en la biblioteca. De todas maneras, hay tantos libros en la biblioteca, imagínate, tenemos más de 2.800 libros en la biblioteca, que uff. Pero bueno, hay para todos los gustos, ¿verdad? Para desde bebés hasta adultos. O sea, pasando por el rango de preescolares, escolares, jóvenes, por supuesto. Y bueno, a lo mejor no a todos les gusta leer todos los libros, porque cada uno, bueno, somos seres únicos, ¿verdad? Con los gustos únicos, con necesidades únicas, y a cada quien le llama la atención cierto tipo de libros. Pero bueno, Te digo, tenemos 2800, así que tienes para escoger muchísimos, todos los libros que quieras leer. No prestamos muchos libros, ¿verdad? Cada vez prestamos pocos, porque a veces ni los leemos ni nos da tiempo. O sea, pocos, pero sí los prestamos constantemente. A la medida que tú vayas por libros y nos los entregues, te prestamos otros. Si nos las entregas y te prestamos otros. Desafortunadamente, los niños, niñas que tienen libros que no nos han entregado, que saben que los tienen, pero no nos han entregado, pues no les podemos prestar más libros, ¿verdad? Pues se cierran la oportunidad, es una lástima. Pero los que sí están tan entusiasmados, sí nos lo entregan y van otros y otros, pues tienen la oportunidad de leer todos los libros que quieran, ¿verdad? De los que están en la biblioteca tenemos libros muy bonitos, el 99.99% son libros de literatura. Sí tenemos algunos libros científicos también, ¿verdad? Para investigar, pero son pocos, la mayoría son de literatura, porque nuestro objetivo es compartir el placer por la lectura, ¿verdad? Que tú te vayas interesando, enamorando de los libros, de todo lo que te dicen y te guste leer porque te llama la atención, ¿verdad? Así que, pues los invitamos a que asistan allá a la biblioteca del Centro Social Ayud y que, pues, observes, veas y vayas a darte una vueltecita para veas qué tipo de libros tenemos, a ver si alguno te interesa. Podemos compartir allí la lectura, ¿verdad? Y en la medida que tú asistas con frecuencia, pues ya vamos a poder prestarte libros para que los lleves a leer a casa. Pues ahí está el anuncio. Gracias a Dios para Pueblos y, pues, allá te esperamos. Cabalgando en dos caballos, va la dama con el rey. Quieren irse a la boda cuando acabe el polvorín. Vamos ya a la batalla, pues el juego va a empezar. A su punto de partida, todos listos al azar. El rey siendo el más grande y el más rico del reinado. Él se esconde con un jaque, teme quedar encerrado. Siendo dama la más hábil y letal de este tablero, mira a todos sus guerreros, los de cerca y los de lejos. Los aguerridos peones van tomados de la mano, pues así ellos son más fuertes por si caen atrapados. De las torres a lo lejos, vigilantes del reinado, los alfiles a lo lejos cuidan todo hacia los lados. Vamos ya a la batalla, pues el juego va a empezar. A su punto de partida, todos listos al azar. El rey siendo el más grande, el más rico del reinado. Él se esconde con un jaque, teme quedar encerrado. Siendo dama es la más hábil y letal de este tablero. Cuida a todos los guerreros, los de cerca y los de lejos. Cabalgando en dos caballos, va la dama con el rey. A la boda cuando acabe el polvorín. Cabalgando en dos caballos va la dama con el rey. Quieren irse a la boda cuando acabe el polvorín. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. That's. Ah. ¿Cuál es la respuesta correcta? Respuesta correcta. La oreja. That's... Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra mije. Como se dice oreja, Tatsk, ahí está. Yo sé que tú lo sabías, pero bueno, pues a veces no puedes compartirnoslo, ¿verdad? Pues llamándolo, pero tú lo sabes, y si no, bueno, ya tienes esa palabra, Tatsk, oreja. Cham yachu Etskamu Hadagok shipi Tamahau Kuam nanot Medan Nenapuk Nenawets bolts taknich Cause that mitz kapshmuk a cham ka Yen kukyachten öz mitz dame de Kachak tu Kachak e Estamp yadate Mai shu Mai kumu Spam Shesh Kach taut kukta Den dejim da Mugutuk chamets nui Moyem biosku yep chamets gashur Chamets gashur Chamets gashur Moyem biosku yep chamets gashur Chamets gashur Moyem dios kukuye pkadego Moyem dios kukuye chamez gashenje Chamez gashenje Moyem dios kukuye chamez gashenje chamez gashenje chamez gashenje Moyem dios kukuye chamez gashenje chamez gashenje Moyem dios kukuye kadego Moyem dios kukuye chamez gashenje, chamez gashenje, chamez gashenje. Moyem dios kukuye chamez En esta canción de Hoy es tu cumpleaños de Javier Gil, queremos mandar saludos, felicitaciones a toda la gente que hoy cumple años, que festeja algo el día de hoy, que la pasen bien, excelente, reciban muchos, muchos, muchos abrazos, hasta del ambiente, ¿verdad? También, ya saben, a veces las nubes nos abraza el sol, nos abraza el aire, reciban muchísimos y que la pasen excelente. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. Bueno, pues me estoy acercando aquí a donde escuché a Osauri, escuché agua y efectivamente Osauri, seguramente tú lo imaginaste también, ¿verdad? Allá en casita, Osauri llenó una tina con agua y a esta hora de la mañana con frío, bueno, todo, no tanto, pero pues se siente fresco, está chapoteando allí. Mira, yo hasta tengo un poco de tos y Osauri muy feliz. Osauri, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué estás? ¿No tienes frío? Está haciendo frío, Osauri, tú estás chapoteando. ¿No tienes nada de frío? Vaya, mira nada más. ¿Estás feliz? Ah, sí, tú como eres un dinosaurio tienes una... Ajá, una piel más gruesa, ¿verdad? Y por eso... aprovechas, tienes hasta calor, tienes. Bueno, pues sí, está bien, Osauri, ni hablar. Bueno, acuérdate que tenemos siempre que avisar, pedir permiso, porque bueno, podemos, se nos puede caer la tina, podemos tirar el agua, muchas cosas pueden pasar. Sí, yo sé que no ha pasado nada, que eres precavido, que estás aprendiendo a ser precavido, ¿verdad? Bueno, vamos, vas a estar un ratito y después vamos a aprovechar para que de una vez te bañes totalmente y después ya vamos a entrar en calorcito, ¿te parece? ¿Ya desayunas algo? Sí, mientras tanto está bien, Osauri, te vas a dejar un ratito, querías nadar, está bien. Y después esa agua, Osauri, no la vamos a tirar, no vas a vaciar la tina, sino que la vamos a usar para regar las plantas, ¿te parece? Echarla a la tierra. Ajá, así la reutilizamos, o más bien la reciclamos. Sale, sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. Por el vino perdí el pelo, me llaman la despelada, la despelo. Por el vino perdí los ojos, me llaman la desojada, la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la nariz, me llaman la desnarigada, la desojada, la despelada, la despelona. Perdí la boca, me llaman la desbocada, la desnarigada, la desahogada, la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la cara, me llaman la descarada, la desbocada, la desnarigada, la desahogada, la despelada. Me llaman la despistada, la desganada. llama la desnoviada, la descarterada, la despistada, la desganada, la descarada, la desbocada, la desnaigada, la deshojada, la despelada, la despelona. Ay de mí, que por el vino quedé yo así. Por el vino perdí la voz, me llaman la Bueno, pues llegamos a la parte final. Ah, no, es cierto, la respuesta de la adivinanza, ¿cómo que la parte final? Bueno, sí, ya estamos en la parte final. Pero antes la respuesta de la adivinanza, no recibimos la respuesta, así que yo la voy a compartir para que la tengas allí, puedas compartirla con alguien más, puedan pasar un rato divertido, también que tú hagas, se la digas a alguien, y que ese alguien ahí, ese o ese alguien, ¿no?, ¿verdad?, pueda estar pensando, a ver, de qué se trata esta adivinanza, y puedan encontrar juntos la respuesta. Dice la adivinanza: una señorita blanda que sin ser enferma está en cama. ¿Se te había ocurrido? La almohada. También sabes en qué pensé, en la cobija. La sábana también, dice Cayo también. Sí, claro, pues pensando, ¿verdad? Pues también son blanditas, ¿verdad? También están en la cama y ahí se quedan, ¿verdad? Mientras nosotros nos levantamos y eso, ahí se quedan. Y cuando nosotros regresamos a la cama, ahí están todavía esperándonos muy, muy cómodamente. Bueno, pues ahí está. Una señorita blanda que sin ser enferma siempre está en cama. Pues ahí está, puede ser la almohada, ¿verdad? La cobija, la sábana. Porque no dice un señorito, ¿verdad? Que como el colchón, ¿verdad?, que es blandito y que nos espera allí. Bueno, pues ahí está, la puedes compartir, esta adivinanza, con quien tú quieras. Y ahora sí, nos vamos con la parte final ya del programa La Boca del Dinosaurio, agradeciéndote pues haber acompañado este programa que es un programa que está hecho especialmente para ti. Saludos a toda la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar donde nos alcance a escuchar, si estás trabajando, si estás medio despertándote de apenas, ¿verdad? También, si ya estás en actividad, si estás en el negocio, si estás trabajando por ahí en la tierra, en el rancho. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Pues nada más para decir que pues seguimos allí, ¿verdad? Con los talleres los sábados allá en el Centro Serayuc, ya tenemos el cupo lleno, la verdad, tenemos algunos niños, y bueno, pues estamos trabajando de manera separada en tres grupos, ¿verdad? Grupo de preescolares, grupo de escolares 1 y escolares 2, y la verdad es que la pasamos bien, jugamos, aprendemos en el juego a relacionarnos, a solucionar, ¿verdad?, cosas que se van enfrentando, nos vamos enfrentando en el juego con nosotros mismos y con los demás, vamos aprendiendo ahí, vamos divirtiéndonos. Pues tenemos, pues sí, el taller, tenemos la biblioteca, ¿verdad?, ahí leemos cuentos, conversamos sobre las historias para pues llegar a ciertas conclusiones, y pues son maneras de ir entendiendo el mundo, ¿verdad? Tenemos el ajedrez para este juego de estrategia, ¿verdad?, para echar a trabajar nuestro cerebrito, ¿verdad?, encontrar soluciones para ir enfrentándonos a nuestro jugador opositor. También tenemos la ludoteca con juegos, cada vez tenemos más juegos y los niños al final no se quieren ir, terminamos los talleres y todos corren a la ludoteca porque no se quieren ir, están jugando ahí el juego con los dinosaurios, ¿verdad? Están jugando los juegos de armar, los juegos de destreza, todos los juegos, nadie se quiere ir, pero bueno, ahí estamos cada sábado pues vuelven a la ludoteca a pedir más juegos y ahí a jugarlos. Cada quien, ¿verdad?, sus necesidades y cada quien sus gustos, pues ahí está. Pues también tenemos los talleres corporales de juego y atrápame, ¿verdad?, en nuestro salón de duela y espejos, y pues ahí también la pasamos bien, también aprendiendo juegos de atrapadas, de rítmica, tenemos también el taller de juego dramático, vamos ahí amasando para ir jugando con el teatro un poquito, ¿verdad?, allí también. Así que bueno, pues La verdad es que la pasamos muy bien allí y bueno, un saludo para todas las niñas y niños que nos acompañan allá en los talleres del Centro Social Ayud. Y sin más, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa más? No, pues estamos allí trabajando, seguimos trabajando con las debidas precauciones, pues tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viviendo, irnos acomodando a las circunstancias, pero seguir avanzando. Bueno, también tenemos el taller de artes plásticas, ¿verdad?, apoyado por la maestra Marcela Vera, que ella es artista plástica y tiene una pedagogía, una didáctica hermosa con los niños, ¿verdad? Y la están pasando, la verdad, muy bien. Algunos niños que eran más inhibidos están explayados en esta área de plástica, donde pintan, recortan, pegan, hacen murales, bueno, está increíble. Pues ahí está. Y bueno, sin más por el momento, ahora sí me despido, que la pases muy bien. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con una canción que se llama El Vendedor de Asombros. Qué hermoso título, ¿no? El Vendedor de Asombros. Y me encanta porque, bueno, las niñas, los niños, siempre los descubro asombrándose de muchas cosas. Los pequeños se asombran mucho de más cosas porque apenas están conociendo el mundo, pero los grandes también se asombran de nuevos descubrimientos, de nuevos aprendizajes, siempre, y me encanta verlos disfrutar, sonreír y estar muy dispuestos para la vida y para seguir adelante. Bueno, pues te voy a dejar con esta canción del Vendedor de Asombros y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. El vendedor de asombros quiere envolver el cielo de la noche en un carretel y luego en un centavo te lo va a vender. Y luego en un centavo te lo va a vender. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, ya viene. De asombros trajo en un tren ratones educados en Aranjuez que bailan paso doble, vals y minué. Ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor. De asombros tiene un cañón que cuando se le aprieta el disparador arroja caramelos en chaparrón. Ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, ya viene. Quiere tener oculto el arco iris y un alfiler para pinchar el cielo si va a llover. Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor vendiendo sus asombros al por mayor, ya viene. De asombros quiere sacar mil sacos de alegría sin estrenar y un sueño que dibuje la felicidad y un sueño que dibuje la felicidad. Ya viene el vendedor vendiendo sus asombros.